el Mesías de Dios. Entonces, Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enseña un camino verdadero para su seguimiento, un camino que pasa por la cruz para llegar a la resurrección. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en estos últimos días del mes de la Biblia, el mes de septiembre, nosotros pues tengamos muy presente la palabra. Hay quien pierde horas repitiendo las películas que ya vio, viendo series de televisión de estas que proponen matrimonios del mismo sexo, aborto, locura, suicidio. De veras, somos a veces lo que vemos, lo que escuchamos, y el mundo no está bien. Los medios transmiten mucha confusión. Busca la palabra, escucha la palabra. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios nos habla de una realidad que nosotros no podemos negar, y es la incerteza de la vida. Los momentos que componen la vida, que a veces son momentos que cambian de una cosa a otra. Me decía una persona, yo he pasado del gozo a las lágrimas, de las lágrimas a la esperanza, de la esperanza a la desesperación. Bueno, la fe es la que da estabilidad. El mundo no lo da. El mundo hace fiesta y después termina a balazos. O el mundo pide una gran alegría y después termina en una tragedia. Por eso hoy este libro que estamos leyendo, el Eclesiastés o Qohelet, es un libro serio. Hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Entonces imagina uno una de estas agendas donde dice día martes tal cosa, día miércoles tal cosa, día jueves, y cuando sientes ya te toca otro mes y cuando sientes te toca otro año. Así es la vida pasa, se compone como de diferentes momentos. La fe es la que da unidad a los momentos, porque te toquen buenas o te toquen malas, te toque salud, te toque enfermedad, pobreza o riqueza, Dios está contigo. Esto es importantísimo recordarlo, Cuando uno lee este libro, y me decía una persona, dan ganas de suicidarse porque estamos aquí como que clavados en un horario, en una variación. No, la vida es así, no podemos cambiarla, pero con la fe la iluminamos. Por eso hoy, cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, recuerden que Herodes no sabía quién era Jesús, Pedro dice el Mesías de Dios. Pero naturalmente es un Mesías que anuncia la cruz. O sea, el mismo Cristo tuvo en su vida momentos en que era felicitado, era buscado. Llegó el momento en que fue destruido, fue muerto de muerte violenta y después vino el momento de la resurrección. Qué importante saberlo, porque nuestro Dios es un Dios que nos llama a confesarlo siempre, en las buenas y en las malas. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ante tantas cosas que pasan en la vida, momentos alegres, momentos tristes, abundancia, necesidad, ¿dejamos que la fe nos ilumine? Una persona me dijo, yo caí en la depresión. La pandemia, ya hace años fue la pandemia, aunque no muchos, me mató el negocio, me mató la familia. Yo dije, ¿para qué la vida? Después pasó, pasó esa enfermedad, ese mal mundial. Entonces, cuidado, dice un antiguo proverbio, ¿verdad? En tiempo de necesidad, en tiempo de desgracia, no tome decisiones, porque te mira vendiendo la casa, tomando un veneno. No, la vida es mucho más que el momento oscuro y mucho más que el momento alegre. Deja que la fe ilumine tu vida. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros realmente tomamos a Jesús como es? ¿No es el Cristo de la prosperidad, de los milagros, de las apariciones, de las noches de gloria? Es el Cristo que también está en una cruz. Y es importante recordarlo hoy viernes, ¿eh? O tienes una cruz tú o la tienen otros, mucho más pesada que la tuya. Es que no aguanto con la vida que Dios me puso. Dios no te pone una vida que no puedas. Dios siempre, en su justicia, también está dispuesto a ayudarte. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos tú y yo a aquel que realmente es el Mesías, pero que pasará por una cruz, y le decimos, oh Cristo, da estabilidad a nuestra vida desde la fe en ti. Derrama tu Espíritu Santo para que no andemos de un lado a otro pensando que la vida no tiene sentido. La vida es un don que tú nos has dado. Y si encontramos a alguien que está perdido en esos cambios de la vida, que podamos iluminarlo, que le enseñemos a ver cómo en la cruz tú le diste sentido a lo más difícil, a lo más duro, a lo más tremendo, que era la muerte. Gracias por tu resurrección, Señor Jesús. Ayúdanos a llevar la cruz de los demás. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 143 dice: bendito sea el Señor, mi fortaleza. Recuerdo que una persona tenía escrito esto en un cuadrito en la entrada de su casa. En la puerta, antes de salir, estaba ese cuadrito. Y cuando salía decía: sea lo que sea, este día solo Dios sabe qué será, yo confío en Él, pero bendito sea el Señor, mi fortaleza. Si la vida cambia, si tú cambias, recuerda lo que decía Santa Teresa: Dios no cambia, Él es eterno, Él es la paz verdadera, y ya desde ahora puedes vivir tranquilo, porque Dios está contigo. Entremos en el momento de la contemplación diciendo: bendito sea el Señor, mi fortaleza. Hoy, finalmente, en acción, queremos, ante todo, pedir al Señor que nos ilumine. Qué tremendo lo que decía el libro de el Eclesiastés. ¿De qué provecho sacamos? Hoy lo mismo que ayer, mañana lo mismo que hoy. Bueno, es un libro de la Biblia. O sea, es un libro que te ayuda a reflexionar, pero pide al Señor que ilumine tus momentos, los momentos buenos y los momentos difíciles. Por eso la fe es una lámpara. Lámpara es tu palabra para mis pasos, se dice de la palabra. En segundo lugar, nosotros pues también llevemos el consuelo. Mucha gente dice: pero si yo iba a misa, si yo era un buen cristiano católico, mira lo que me pasó. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, es que Dios no te va a mandar algo que no puedas superar. Dios está contigo también en ese momento de enfermedad, de muerte. Ser misionero de la esperanza, especialmente en este día en que recordamos la muerte de Cristo en la cruz. Nos ayude en esto San Vicente de Paúl, un hombre que hacía mucha caridad. Hoy la iglesia lo recuerda porque hacía caridad y los pobres pues le pagaban mal, le tiraban los panes por la cara y decían: queremos pan del día, no pan de ayer. Y él decía: la caridad que no se deje vencer por nada. San Vicente de Paúl, presbítero, hombre caritativo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paúl, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.